direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Ya volvemos a estar aquí. Bienvenidos al programa número 10 de Pasen al Fondo. Bueno, hoy volvemos a estar toda la tropa. El que os habla, Don Melón. Aquí a su lado, el becario. Ultimatum. Hola, soy Tormenta. Y Mental Alpargata, pero a partir de hoy soy Alpargata, a secas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. ¿Eh? Sí, sí. Expectativa, sí, a ver qué estamos ahí diciendo. No sé de qué vamos a hablar hoy porque parece que no hay mucha actualidad en Santa Coloma. Y yo estoy muy cansado y no sé si mi verborrea va a ser lo normal. Seguro que sí. Sí, bueno, vamos sin red. Bueno, yo creo que podríamos decir que el programa de la semana de hace 15 días es uno de los asteriscos también, uno de que tiene 200 y pico ya, ¿eh? 200 y pico. 200 y pico escuchas, eso. Queda muy chulo ese 200 y pico. Si no, nos podemos proponer que el número aceptable fueran 200. Sí, 200. Yo aquí veo potencial para 200 y más. O sea, está muy bien. Yo pondría un reto. Las 200 y pico ya las tenemos. Sí, vamos a por las 300. Pero bueno, pues nos ha costado 10 programas, ya a las 200. En el onceavo, no, este es el décimo. Sí. En el décimo programa, 300. Es más, me voy a lanzar. Ya, la verborrea ya me va a salir. Ya me salió el cansancio. Propongo un reto. Al que haga 300. Que lo, nosotros lo vemos en el iVox por nombre, la gente que lo escucha sale detallado el nombre y tal. Como es el décimo, le regalaremos un décimo de la lotería de Navidad que acabe en el número 10. Joder, qué generoso, que sea el becario. Muy lanzado, estoy súper lanzado. ¿Pero se ve el nombre? ¿Se ve? Sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, es verdad. O sea, vosotros lo único que tenéis que hacer es escucharlo, decirle a vuestros amigos que lo escuchen. Y así podréis compartir el número del décimo de Navidad. Promoved la palabra. Sí. Palabra de becario, Y si lo escucháis 5 veces, tenéis más posibilidades que os toque el número. Exactamente, porque ten en cuenta que si nos sale, el oyente sale. Sale dirección, código postal. Pues número de pie. No os preocupéis de nada, eso lo gestionamos todos nosotros. Sí. Y ya diremos, diremos en el programa, aquí la ha tocado. Aquí la ha tocado, sí. Como el fin de semana en el Castillo Alemán. Bueno, además en Facebook, cuidado, tenemos 101 seguidores. ¿101? Si celebramos los 52 hay que hacer una fiesta o algo también. 101 ya podemos decir que tenemos 100 y pico, ¿no? 100 y pico. Tenemos 100 y pico, está muy bien. Bueno. Muy bien, muy bien. 100 y pico. Algún perfil falso quizá, pero no, pero muy bien, 100 y pico. 100 y pico. Bueno, a ver, trolls hay en todos lados. En todos lados. En todos lados. ¿Quién no es un troll? Se filtran. Tan solo tienes que ir al pleno del ayuntamiento y un montón de trolls. Bueno, ahí hay 20 y pico. Hay 20 y pico. Últimamente el pleno de ayer, ¿cómo fue el pleno de ayer? Fue rápido, ¿no? Yo no estoy para esas cosas. Ni idea. No, yo no me he enterado. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿ves? Pues fue súper rápido. Fue, ¿otro tema? Pasó. Otro tema. Hablemos de lo que pasó en el pleno. Otro tema. No pasó nada. No pasó nada. ¿Dos horas? ¿Y no pasó nada? No pasó nada dos horas. Pero es que un pleno de Santa Coloma de dos horas es como si no hubiera ido pleno. Si siempre acababan... Igual. Claro, era verano, había más calor, las terrazas se abrían más tarde, pues la gente pues, se enrollaba un poco más. Igual estuvieron escuchando el podcast. A lo mejor sí, nos estuvieron escuchando a nosotros. No propusieron... Bueno, yo algo leí de que, no sé si lo hablaron en el pleno, una propuesta esta súper populista de Ciudadanos de bajar el IBI, ¿no? Bueno, ¿Tú escuchaste el pleno entero? Yo soy de los que lo sigo a muerte el pleno y creo que sí, ¿no? Bueno, las propuestas estas de Ciudadanos. De Ciudadanos no, ahora en el periodo preelectoral van a decir cualquier cosa, cualquier grupo. Te van a prometer el oro, ¿cómo es? El oro y el moro. No, Ciudadanos oro y el moro no. En ese caso el oro. El moro no les mola mucho. Bueno, pues del pleno no mucho más, ¿no? No. Pues dos horas duró. Creo que es el segundo más corto del año. Pues mira, nosotros estamos de celebración, ¿no? También es el segundo programa más escuchado y el segundo pleno. Estamos coordinados con el Ayuntamiento de Santa Coloma. Sí. Se nota. Sí, nos pasan notas. Tenemos línea directa. Nos pasan notas. Sí, sí. Hay mucho. Bueno, en Twitter, cuidado, en Twitter tenemos 116, creo. No son muchos tampoco, pero. Ciento y pico. Nos sigue mucha gente del Ayuntamiento, ¿eh? Nos siguen regidores del Ayuntamiento. Yo no sé si nos escuchan, pero nos siguen. Los trolls. Los trolls. No, pero a lo mejor son bots rusos. O bots rusos, pero bueno, no, hay perfiles. Habrá que llamar a Cospedal para que sí, nos diga si son rusos o no. Daremos una llamada, un programa especial con llamada a la Cospedal. Podríamos hacer, mira, en el programa número 20 podríamos hacer ahí el programa desde un despacho, ahí en el ayuntamiento, y yo llamar a la COSPE. Con el inglés de Mental Pargata, yo creo que podríamos hacernos pasar, por la CIA o algo. No, no, hay que pillar a alguien que sepa ruso. No, pero eso ya está muy visto de la CIA, ¿no? Le falta. Mental Pargata, yo creo que con el dominio de inglés. Hemos dicho que a partir de hoy Alpargata a secas. Bueno, Alpargata. No te pases becario, no te pases. Alpargator. Alpargator está bien. Alpargator. Me gusta, mira. ¿Alguna cosa más de actualidad? ¿Teníamos alguna noticia más por ahí? No, noticia nada. Lo que pasa esta semana, bueno, lo que os comenté en la agenda de que no participáis en el Black Friday. Pero bueno, no sé cómo ha ido por Santa Coloma. ¿Vosotros seguís la mierda esta? ¿El Black Friday? Yo sí. Tengo un colchón ahora que te cago. Súper barato. Yo estoy totalmente en contra del consumismo. Pero me se ha roto esta semana. Pero te gusta dormir pero bien. Pero yo llego a mi casa y tengo colchón nuevo y ordenador nuevo. Ah, mira, ordenador también. Eso sí, no lo habías contado. No lo he contado, pero. Hostia, es que está bien. Está muy bien. Que yo creo que... Pero porque lo necesitaba, ¿eh? No porque fuera la. Yo creo que la peña esta semana, cuando la parienta no está en casa, le pego una pata al ordenador. Oye, niña, que se me ha estropeado el ordenador. Aprovechamos el Black Friday y no lo cambiamos. Bueno, yo más que nada porque teníamos un Mac en casa de que tiene la edad de mi padre, pero bueno, está bien. Yo pasé por la maquinista y bueno, estaban saliendo palets de los almacenes y según salían, o sea, las televisiones parecía la comida que sacaban los cascos azules en Kosovo, o sea, la gente se volvía loca, se abalanzaba. Era sonrojante, o sea, daba un poco de vergüenza sentirse de esta humano, especie, humano. De esta especie del curry, de esta especie. De hecho, el otro día leí que desde no sé qué año, del 90 y pico, del 2000 y poco, en el Black Friday se habían contabilizado 6 muertos y 90 y pico heridos. Sí, sí, te lo juro, en el rollo este, pero en Estados Unidos, claro. Hombre, por supuesto. Bueno, todo llegará. Sí, sí, espérate. Bueno, aquí con lo que le mola a la gente morirse así, es lo que tiene. Ahora estaba el Black Friday, de luego hicieron el Cyber Monday. Bueno, el Black Friday aquí lo metió a Amazon, ¿no? No tengo ni pues, puse. Sí, yo la primera vez que lo vi fue un anuncio en la tele de MediaMar, pero no sé más. No sé si lo metieron ellos. Pues sí, ¿no? Creo que hace como, no sé, 5 o 6 años, pues Amazon vio un filón. Y lo introduzco aquí. Luego sí, el Cyber aparte, Monday. No sé quién coño sería. Cyber Monday, creo que Media Marca CIA, me parece. Y, ¿la marca CIA? Y sí. Pero siempre hay un germen, alguien se lo inventa, ahí ve un filón, hace una campaña que te caga y ya se suma a toda la peña. Bueno, probablemente Media Marca tenga mucha culpa con la publicidad de imbécil que hace. Que al fin y al cabo no hay mala prensa. No son tontos, No, son super... Yo creo que si este programa durara, yo qué sé, porque va a durar, esto para los anales de la historia de las radios, la gente cuando hable de radio hablará del Pasión al Fondo. El año que viene podríamos invitar a un pequeño comerciante de Santa Coloma para que hablara sobre el Black Friday, a ver qué tal, cómo lo llevan ellos, cómo les las cosas que le causan tanto marketing y tanta venta en centro grande, ¿no? Centro comercial, grandes superficies. Pero los pequeños también se han apuntado, sí, sí, ya sí. También. Los pequeños hasta una. Iba a decir una farmacia, la farmacia igual no, pero hasta una zapatería que vimos el otro día. Una zapatería pequeña que tenía 20 pares de modelos de zapatos. También tenía un rótulo, una pancarta con Black Friday. Bueno, yo este año no lo he visto, pero de otros años he visto fotos graciosas que ha ido colgando peña. En el mercadillo, ¿no? En el mercadillo, en fruterías. La peña, sí, sí, la peña se suma. En la exposición que hay de Juego de Tronos ahí en el Museo Marítimo y en Barcelona, se han apuntado al rollo también. Pues si tenían todas las entradas vendidas, ¿no? Prácticamente. Pues han sacado para el Black Friday y las han bajado de 18, módico precio, amigos, 18,50 a, creo que eran... A 18 y pico. A 8 pavos. A 8 pavos. Es una rebaja, pero me cago en la puta, cabrones. Bueno, pavos de... Yo no sé si tendrá que ver con esta movida, pero el otro día Renfe sacó no sé cuántos mil billetes al 75% de descuento. Justo cuando yo me acababa de comprar días antes un billetito pues a precio pagando el 100%. Yo creo que eso lo hacen todos los años. Coincidiendo por las mismas fechas o no. Es que no sé si tiene que ver con la campaña. Pero sé que Peña, yo el tren no lo cojo, pero se ve que Peña que está ahí al tanto porque sacan, yo qué sé, 20.000 billetes que son para ir tal día, tal sitio. Que ah, te vale. Pero son tan cerrados, son súper sí, cerrados. Sí, son como ofertas. Creo que funciona vale, así. Vale, vale. Ya me da un poco menos rabia. Hostia, una pregunta, ahora que hablas sobre el tren. Ahora me ha venido así a la mente. ¿Os acordáis que cuando estaba con todo el tema este del 1 de octubre y todo esto, empezaron a poner anuncios en la televisión del carril mediterráneo? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Dónde están ahora esos anuncios? Ya no los echan. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Es que, ¿sabes esto? Asociación no de Vía Rápido. Sí, pero los echaban un montón, esto, es verdad. ¿Cómo es? ¿Carril? ¿Cómo se llama? Vía, la vía, ¿no? ¿Será? No sé qué nombre le daban. Mediterráneo. Sí. Que es una de las quejas que había. El corredor mediterráneo. Recuerdo que con todo esto. Bueno, ahora han pasado del corredor mediterráneo al corredor. Me corro en la cara de todo el Mediterráneo. Pero. El corredor de fondo. Mira. El corrifondo. Pero ahora me ha venido la idea de decir, hostia. Ya me acuerdo de haber visto anuncios de estos en la televisión mientras todo el tema este de como que estaban incentivando al corredor, porque el corredor mediterráneo y ahora ya no... Sí, bueno, el gobierno ahora como está al cargo de la Generalitat, hizo un Black Friday para Cataluña. Sí, ahora, un Black Friday, claro, directamente. Han dicho, las pensiones ahora os lo vamos a rebajar un 40%. Pues yo no sé, bueno, así como anécdota, esto tiene que ver mucho con Santa Coloma, pero es que lo siento. La beborrea. Bueno, pues estaba el Black Friday, el Cyber Monday, y hoy los que están en contra del consumismo se han inventado otra gilipollas, porque son igual de gilipollas que lo otro, que era el Give Me Tuesday o algo así. Esto seguro que... No. Un momento, que soy yo el que habla mal inglés, ¿eh? A ver... Tuesday. Give me Tuesday. Seguro que iniciativa aquí de Santa Coloma, seguro que hace una manifestación en la Plaza de la Vila para apoyarlo. Seguro. Es del rollo de que como me he sentido tope de mal consumiendo estos dos días a saco, exactamente. Pues es como para que la peña done a ONGs o entidades que lo necesiten. Es que es tope de todo muy absurdo. Vas a llevar el ordenador viejo. Sí, no, porque lo ama mi mujer, lo ama. Yo creo que yo tengo ceros. Pues nada. Vale, pues yo creo que toca un tema ya. Vamos a poner un tema y lo va a presentar Ultimatum. Sí, presentas tú. Bueno, pues con toda esta oleada de Black Friday, consumismo y novedades, vamos a poner un tema que no es novedad. Es Black, pero no es Friday. El tema es Paranoid de Black Sabbath. Toma ya. We'll be right back. Bueno, bueno, pues nada, ya estamos aquí, volvemos y volvemos recordando que hace 15 días, que fue el último programa, anunciamos una sección que era la sección sin nombre, en la que, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que la película que se proponía para que viésemos entre todos y todas era El Odio. Y como por lo menos las personas que estamos en esta mesa sí que hemos hecho los deberes, pues vamos a ir con la sección sin nombre. Se me ha cortado el aliento. Es que es tan bonita. Pues la sección la presenta Ultimatum, creo, ¿no? Sí, a eso vamos. A ver, bueno, la película es, como ya dijimos en el programa anterior, es El Odio, una película francesa de 1995 que trata un poco 24 horas en la vida de tres chavales de un suburbio de París. La historia es que no son 24 horas de un día normal. Todo esto ocurre después de unos disturbios en los que un amigo de ellos ha salido apalizado por la policía en un interrogatorio y lo han dejado pues deambulando entre la vida y la muerte. Los personajes que nos llevan de la mano en la historia son Said, un joven árabe que tiene un poco el peso un poquito más cómico de la película, que se dedica un poco a hacer, bueno, trapicheos, no te dicen muy claro, pero bueno, está buscando un dinero que le deben y ya ves un poco más o menos por dónde van los tiros. Otro de ellos es Hubert, es un chico africano de color negro, que boxea y está intentando habilitar un local donde poder entrenar. Y por otro lado, Vince, que pertenece a una familia judía y es el personaje más loco de los tres. Es irracional, irascible, es neurótico, diríamos que podría ser, es un niño grande o una bomba de relojería, según el momento en que le puedas pillar. Los tres personajes pueden formar parte como de una misma personalidad, diríamos, son compatibles, ves la amistad que tienen entre ellos. Y ves un poco las vivencias que tienen. Viajan al centro de París y ves que allí un poco se encuentran pues como pez fuera del agua, básicamente. Sí, hay un momento que la policía le piden una dirección a la policía y la policía les trata súper bien, ¿no? ¿Se puede hacer spoilers en esta sección? Perdón. Sí, hombre, eso sí, ya la gente ya la ha tenido que ver. 1995, amigos. He tenido 22 años nada más. Ah, bueno, entonces sí, ¿no? Además estaba colgada eso que decías en YouTube. Sí, sí, sí, YouTube, sí, en castellano. Está siendo súper interesante. Era por si te podía cortar o no, no lo sé. Sí, sí, sí, comprobado. Comprobado, pero no, cortado. Pero acaba, que decías que le preguntaba a un policía. Pues sí, sí, que le trataban como muy amable y el tío además se queda extrañado. Dice, ¿has visto aquí la policía? Que es súper maja. Se tratan de señores. Me ha llamado señor. Claro, vienen de su barrio, en el barrio están en conflicto todas las noches, hay juerga. Y claro, no están acostumbrados a un trato amable por parte de la policía. No, pero bueno, les dura poco. Porque también en cuanto, sobre todo Vince, este chico infantiloide neurótico, la lía un poco al buscar al señor al que les debía el dinero. Entonces, claro, la policía ya viene a por ellos a todo correr y la historia cambia completamente, sobre todo para Said y Hubert, que los detienen. El Vince consigue escapar, pero parte de la escena es bastante surrealista, tristemente surrealista, en la que les están interrogando los maderos a los dos chavales, pero además le están haciendo como un tutorial de interrogatorio a otro policía que se queda con cara de enajenación. No está cómodo. Pero a mí, no sé a vosotros, pero a mí se me queda la sensación de que esa incomodidad se le pasará. que a raíz de tratar con... Que para eso sirve el tutorial, para hacer de tripas corazón. O se le pasa esto o cambia de curro. Exactamente. Sí, un poco eso. Para, digamos que la convivencia en ese ambiente y se fomenta ese odio hacia ese chaval. ¿Puedo decir una cosa? Y bueno, dos. Yo para empezar, a mí la película no me mató mucho. Y por ejemplo, en el interrogatorio, yo lo vi con mi pareja. Y cuando le ponen ahí una hostia y empiezan a llorar, es que era tope de malo. O sea, mi pareja y yo nos empezamos a partir el culo, nos miramos y dijimos, qué malos que son los cabrones. Pues, era muy malo. Pero los actores, es que, excepto el Vince, que sí que o el tiene... doblaje era muy malo. O... Pero excepto el Vince, los otros dos son chavales de la calle, realmente, ¿no? Son... No. Los tres, tanto los tres como el director y, claro, gente del equipo. Pertenecen a una familia de origen burgués. Todos. Oh. Pero ¿tocan el tema cine o fue un hobby? Sí, que sí, tuvieron? Sí. Bueno, después, de hecho, el chico que interpreta a Said ha seguido haciendo películas. Pues ha hecho unas cuantas. Destacable, así, la última película que tengo que haya hecho él, así es, bueno, es Wonder Woman. ¿Te lo has preparado un poco, ¿no? Esto, un poquito solo, ya se nota. No. Y Wonder Woman, correcto. Pues vaya truño, peli. A mí me encantó. Salen Perdidos. Said de Perdidos, ¿eh? No, es otro. Ah, digo, hostia. Joder, que el pavo sale en todas las películas con el mismo nombre. Sí. No, en la película sí que se llama igual que en el. Sí. Igual que el otro también. El... Sí, los tres protagonistas y algunos personajes secundarios tienen el mismo nombre, que supongo que sería para darle mantener un poco el toque real de los personajes, o para que ellos se sintiesen más cercanos. Pero no sería a lo mejor también su primer trabajo en el cine, ¿no? De los primeros, me parece que había hecho un corto o algo así, en IMDb salía. Había hecho un corto y tal, había hecho algo más el personaje de Vince, que bueno, está interpretado por Vincent Cassel, que le hemos podido ver, bueno, en Irreversible, Doberman, Cisne Negro, En los ríos color púrpura, dirigida también por el mismo director que esta, por Matthew Kasovitz. Y bueno, fue uno de los hombres más envidiados durante una temporada por estar casado con Mónica Bellucci. ¿Quién? ¿El pavo ese que hace? ¿Le daba toma a la Bellucci? Sí. El que hacía el pavo este insoportable. Ah, no, el Vince era el... El de Vince, ¿no? El rapao. El rapao. Sí. El que es judío. Sí, el de los ojos claros. Bueno, sí, el que tenía cara de francés. Sí. Pero los otros no... Este sí, y luego estaba, bueno, el Hubert, estaba mirando, es Hubert Koundé, se llama el actor, y bueno, lo más destacable que yo haya visto es la película El jardinero, fiel. Muy precioso. Y eso. Luego, bueno, la película está dirigida por Matthew Kasovitz, a quien podemos ver interpretando a uno de los nazis que se encuentra en un momento que retienen. Y bueno, lo hemos podido ver también como actor en Munich de Steven Spielberg y Amélie de Jean-Pierre Jeunet, que lo recordaréis porque es ese joven al que la protagonista acosa de una manera tan cookie durante toda la película, bueno, hasta que consigue lo que quiere. La historia, la película fue filmada realmente en un gueto, el gueto de Les Muguets. Estuvieron proponiéndolo en 15 suburbios y todos dijeron que no, excepto este. Con todo el escepticismo del mundo, de hecho decían que les miraban muy raro, les decían a ver si son militares, qué cojones hacían en el piso, alquilaron un piso en la barriada. La gente no confiaba nada en ellos, les entraron a robar, aunque decían ellos, bueno, por suerte no teníamos nada porque además con el colchón en el suelo, seguro que era el Black Friday. Y no fueron nada bien recibidos en principio, aunque bueno, a pesar de que aceptaron. Pero bueno, luego aparece mucha gente, todos los extras, gente del barrio. Y eso, a nivel técnico, la película está hecha, bueno, está rodada en color, pero fue revelada en blanco y negro. Que tiene un grano que a mí me gusta mucho, que le da ese tono sucio real que yo creo que tiene que ver un poco también con lo que la intención que tenían era mostrar un poco la, o sea, el tono documental, digamos. Y bueno, a mí no me pareció para nada un documental. Ya. Bueno. Claro, lo que pasa que al final es un documental de una peña que está viviendo en un gueto sin currar, sin estudiar, sin hobbies, sin hacer nada. Por eso, entonces, yo creo... entiendo que si no te acabas de meter en el papel de los personajes, es una peli que te puede aburrir. Es como que te tienes que poner unos lentes para vivir en la situación en la que están viviendo esas personas. Yo no creo, a mí, o sea, no me gustó porque yo creo, por eso mismo que dices tú, el tema tenía suficientemente chicha para haber hecho una buena película o un buen documental. Pero sé que, o sea, a documental no llega ni por asomo, porque de hecho no explica lo que en verdad pasa en el barrio. Solo explica que la policía son unos chungos y que ellos son muy malos, pero no explican los problemas que tienen. Sí, no, en realidad yo creo porque, que... es muy plana, o sea, no profundiza... No los explica... No te da un contexto histórico... No los explica, pero no, los muestra. Te los está mostrando, bueno, para mí. Sí, bueno, unos chavales que te los que está mostrando, te está mostrando la vida en el gueto. Y te está mostrando las cosas que están pasando y por qué se está liando, la que se está liando, a partir del palizón que le han dado al chaval. Claro, tienes que proyectar el tema de los personajes, es el por qué son así. El qué es lo que le lleva, por estar en el gueto, por la cultura que tienen, por las necesidades que han vivido durante toda su vida. No vas a encontrar como protagonistas de esta película arquitectos y doctores, sino gente que lo ha pasado muy mal en su vida y llegan a ese punto, y en ese punto es donde empieza esa película. Sí, pero lo podrían explicar, o sea, es que aquí no tenemos... Pero es que podrían hacer tendrían que hacer como Walking Dead 9 temporadas. No sé. No estoy de acuerdo, de hecho solo explican lo que les pasa en un día, en 24 horas. Exacto, claro, yo creo que la idea que tienen es esa, o sea, presentar 24 horas de ahí. Otras 24 horas quizá no, seguro que habrían sido diferentes, sobre todo el final no habría sido el mismo. Pero la historia yo creo que sí que te dejan ver un poco por el entorno, por comentarios que te dejan diciendo, que te dejan ver la vida, que se dedican un poco, o sea, no van a la escuela, el único que tiene una motivación... Podría ser un domingo lo que le pasó, eso. Un Black Friday, sí. Por eso 24 horas, un sábado, no tiene ni a la escuela ni a currar. No, porque con las conversaciones que tienen, es que yo una de las escenas que me gustaría que comentásemos, a ver qué sensación habéis tenido vosotros de esa escena, es una escena en la que están sentados en un pollete y hay un niño que les empieza a hablar... Pero les empieza a hablar con una emoción impresionante de un programa de telebasura que echan en la tele, que lo echaron la noche de antes o dos noches antes, que habla de una supuesta cámara indiscreta a un supuesto famoso, pero qué famoso, no sé, no me acuerdo. No sé, el énfasis de esa conversación de una mierda de programa de la tele... De hecho no fue una conversación, fue el relato del niño al otro y al otro estaba sudando por completo lo que le estaba contando. Pero solo se dirigía a él porque yo creo que era el único que tenía una edad mental similar. Había cuatro polletes, yo creo que el que tenía al lado el que pilló se lo contó. O sea, estamos viendo realmente, a lo mejor es una película francesa del 95 que representa la realidad de la España del 2017. No. Si no de la España del 2017, de muchos barrios, de sí. De muchos barrios del 2017, yo creo que no. Puede ser. Sí. Barrios ocupados por la policía. No, ocupados por la policía todavía no. De la situación. Pero barrios gueto, vamos, en Santa Coloma tenemos. Bueno, de hecho, el estado de sitio que tiene el barrio es un poco por lo que había pasado, por los conflictos. Y en teoría hay un momento en el que dicen que la policía está ahí para proteger a las familias del chaval. Dicen, una mierda, eso está ahí para eso. Pero te venden un poco esa moto, o sea, que quizá, o sea, tanta presencia policial, bueno, y presencia mediática también, porque se ven unos con la furgoneta que pasan como, ¿qué? ¿Estuvisteis ayer en el este? Y dice, ¿qué me dejará delincuente? No. Hostia, mira, ¿os acordáis de la serie esta de Malviviendo? Sí, claro. Cuando hacen, ¿cómo era? Como el, no era callejero. Callejosos. Sí, callejosos. Un rollo callejosos. Pero lo que te digo, no sé, me da la sensación de que ese nivel, a lo mejor de crispación no... pero que se huele, que son cosas que se están ahí macerando, como que de repente hay una clase muy alta que vive, por ejemplo, en el centro de París, o una clase... ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sí, pero eso no quita que la película... Bueno, la historia, vale, pero no quita que la película pueda estar bien hecha, pero es que no está. O sea, no se meten tres pavos en una de estas de arte allí a comer por la cara, eso no pasa. Ya. Es que esto... O sea, incluso los diálogos a mí me parecieron súper absurdos. El árabe este era insoportable oírlo hablar. Era todo el rato diciendo gilipollas y no se callaba. Digo. Es como escuchar, a mí me estaba poniendo nervioso. Como escuchar el programa este de radio y escuchar al becario. La mejor conversación de toda la película fue cuando estaban en el lavabo y salió el pavo este que salía de cagando. Digo, mira, aquí se han currado algo... Vale, ¿y no os habéis preguntado en esa escena qué tiene ese abuelo? O sea, ¿qué mierda les está contando para que estén todos tan súper atentos a lo que les está diciendo? Bueno, es que a mí también me encanta. Es una frase, bueno, es una frase no, una parrafada. Una historia que le pasó al abuelo en un tren que iban a un campo de exterminio. Un campo de trabajo es un campo de exterminio al final. Y está explicando esa historia y se quedan todos pillados. Hostia, ¿por qué no se ha explicado? Además sale dos veces la película. Una segunda vez de... ¿Por qué no se explicó eso? Sí, porque todavía le están dando vueltas. O sea, ¿por qué se lo explicó? A ver, ¿por qué se lo explicó? Sí, ¿por qué se lo explicó? Yo creo, a mí me pasa lo mismo. Yo creo que es del rollo de... Porque el otro decía que tenía pudor y estaba tan preocupado de su pudor, de subirse los pantalones, y tan preocupado de sus miedos, que eso le hace perder el tren. Esa es mi ida de olla, ¿eh? Sí, no, no. También te digo... ¿Pero por qué les explica eso a ellos que no estaban hablando de que fuesen pudorosos o que dejasen de serlo? O sea, en realidad el abuelo ha escuchado una conversación... Sí. De la pipa... Claro, de que tiene la pistola, de que no sé qué, de que la va a usar, de que no sé cuándo... Que no tengo dinero para el cacaolá, que es lo que me he pasado... Yo tampoco la sé ni siquiera interpretar, ¿eh? Tampoco la pillé demasiado bien, pero es un poco como no estáis juntos en todo, o sea, uno la palma. Era como una advertencia también, no sé... Me quedo con la frase del abuelo que cuando sale del... Sí, no, no hay placer más descansado que el de después de haber cagado. Sí, sí. Es decir, buenísimo. Me quito el sombrero. Ya por esto ya me caso contigo. Hostia, vosotros sabéis que yo siempre me voy a otros derroteros. Pues se está hablando de una cosa y me voy a otra. Sí. Pero me ha venido... Hay una escena... Es que tengo que decir que soy muy fan del teatro. Hay una obra de teatro que se llama U. Que trata sobre un... unos payasos judíos que, bueno, que son muy famosos y tal, alemanes y tal, y hay uno de los dos payasos es el típico, está el Charlie River, que es el protagonista, y después el ayudante, y que tiene un tatarabuelo judío, y como le pillan manía porque es un tío muy activo y muy politizado dentro de contra el régimen de aquel momento, lo meten en un tren a un campo de trabajo de esos tan chulos, y hay una escena en la escena, y sobre todo en teatro mola un montón porque no hay nadie, solamente está él, y te hace ver a toda la gente que está dentro del vagón, y el tío se está cagando y está metido en un vagón de tren con 200 personas más de las que puede caber en un puto vagón de tren. Se calculo. Y el actor, tengo que decir que lo conozco también, ya es la segunda vez que lo nombro aquí, Jordi Martínez, se pone a cagar en mitad del escenario, hacer que caga, y es una sensación de y él te lo está, mientras lo está haciendo, lo está explicando, y es algo muy de esto. Entonces no sé si es a la hora de cagar, ahora que me he ido, vuelvo otra vez, a la hora de cagar, cuando están hablando de todo esto, es como una lección, de decir, lo que comentabas tú, apargata, el rollo de decir, todos a una, o sea, tenemos que estar todos a una en este momento, porque si no, uno cae. Ahí está, primero cae la mierda y después cae el colega. Pues yo, mi conclusión, más que intentar analizar todo lo que les explica el abuelo, mi idea fue lo súper atentos y lo calladísimos que estuvieron los tres mientras el abuelo hablaba, y mi sensación fue que nadie les hace caso, que nadie se dirige a ellos, que nadie les habla, y que un abuelo acaba de cagar sale del váter que acaba de cagar, subiéndose los pantalones, y les cuenta una historia que no viene a cuento, que da igual, que nadie entiende, pero que ellos están súper atentos a la historia. La mierda une mucho. A todos. A todos. Bueno, todos cagamos. A mí también me captó la atención porque fue, es que era como el único diálogo pausado que había en la película. Lo demás era... Sí, como nosotros. Habitualmente. Yo volviendo al papel de Vince, el judío, que tú has dicho que es el alocado, el que está más así como más mente infantil o no sé, más o menos has querido decir eso. Yo también veo la rabia. La rabia, sí. O sea, el odio ese del título es la rabia de vivir en una puta mierda de vida constante, sí. Y que encima te están jodiendo la policía cada noche o cada día. Y es como muera Abdel, ¿era? O Abdul. Bueno, como muera el que estaba en coma. Sí. Abdel, como muera este, se va a cargar un policía. Y el pavo lo tiene súper claro. O sea, puede ser que sí que es verdad que sea el más alocado, no sé qué, pero el tío está dispuesto a cargarse un policía, sí, aunque sí. A la hora de la verdad, luego tiene la pistola. Estaba cantado. Está a punto de matar a un nazi y no lo hace porque ve que no puede. Ve que no es tan fácil matar a una persona. Para nada. Claro, de hecho en la película sale la frase esta de repetirla porque yo no me acuerdo, la de... Lo importante no es la caída, lo importante es el aterrizaje. El aterrizaje. Y yo tenía claro a los 10 minutos de película... Sabes que el aterrizaje de ese pavo no va a ser bueno. Que sí. Va a acabar como acabó, de hecho. De hecho, al principio de la película lo plantean como una historia de un hombre se tira por un piso 50 y según por cada piso que pasa se va diciendo así. Todo va bien. Y al final repiten esta misma frase, pero no se refieren a un hombre, se refieren a una sociedad. Aparece el mismo símil, pero con la sociedad. Piel de gallina, es decir, estamos yendo... Muy bien, muy tranquilo, no pasa nada. Hay brotes verdes. De momento no me ha tocado. Hasta que le toca a uno. Y cuando le toca a uno de al lado, es cuando se suele liar. De hecho, bueno, una cosa que no hemos comentado es que un policía durante este estado de sitio pierde una pistola que casualmente la encuentra Vince, el más propicio, en principio, para el sentido común. Pero bueno, al final se la entrega a Uber. No sé, ahí lo dejo. Son muchas reflexiones. Quizá no sé si no están hiladas o te la dejan a ti en la bandeja y dice, ala, móntate tu Kinder bueno, ¿sabes? Y la sorpresa para ti. Bueno. Bueno, no, sí. Bueno. En definitiva, a ver, yo creo que aquí todos que hemos visto la película tenemos nuestra opinión. Aquí a Melón, bueno, ya ve, sí, a Melón no le ha gustado. Tormenta. A mí me ha encantado. Sí, bueno, yo también es la segunda vez que la veía y me ha ido muy bien refrescarla. La verdad es que me pareció buena en su momento y me ha vuelto a gustar. O sea, es cierto que a lo mejor le falta ritmo. Es una película que también tienes que verla con... ¿En qué momento? No se trata de ritmo, se trata de que no tiene... Para mí es que es muy plana. Plana, con diálogos muy malos. Pero tú vas en taxi a trabajar. No. Bueno, ya veréis, en esta sección ya veréis que soy bastante crítico. Por ejemplo, el rey son 24 horas. Yo cuando llegaron, cuando van con la policía a las 6 de la mañana que llegan del centro, lo primero que dije, le dije a mi pareja, dije, joder, son las 6 de la mañana, míralo. Si están como si fueran las 12 del mediodía. Si es que no... Pero porque están no, de puta madre. Porque no había... Pues, porque yo, es que me quedo con todas esas cosas. Digo, como tú estabas, sí, de puta madre. Yo a las 6 de la mañana no tengo la misma cara. No, ahora no, porque tenemos una edad, majo. No, ni antes. Y menos si he pasado por una comisaría. Tú te ibas antes de Gaupasa y tenías una cara, vamos, o sea, estupenda. No, yo a las 6 de la mañana nunca he tenido una cara estupenda, ya te lo digo yo. Bueno, con las siestas que te metes, cabrón. No, pero si estás de... Pero si estás de no parar... Bueno, el inciso era... bueno, es decir, la película triunfó en el Festival de Cannes. Es uno de los festivales más gafapastas y de mayor prestigio que hay en el planeta y en Europa probablemente el más. Al director, a Matthew Kasovitz, le dieron el premio al mejor director. Pero, sin embargo, en los extras del DVD cuentan que la policía que estaba allí, en teoría, pues para protegerles y tal, les dio la espalda totalmente. O sea, los dejó, no había nadie con un tema así, probablemente, no lo sé, y más en una gala de Cannes, no creo que vaya nada de hacerles daño, pero directamente los dejaron, pues como habíamos empezado el programa, sin red. Sin red. Bueno, yo creo que para ser la primera vez que estrenamos sección, llevamos un buen ratico. Se nos va a acabar el programa con el cine. Sí, bueno, lo importante es que los oyentes. Es participar, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que los oyentes vean las películas que le proponemos. Bueno, igual ya la habían visto, no sé. No teníamos ningún comentario, ¿no? De ningún oyente. Yo no he visto tampoco. No ha funcionado mucho lo de la etiqueta en Twitter, no ha funcionado. Bueno, mica. Bueno, hay una propuesta para el siguiente programa, ¿no? Sí, yo os iba a proponer no nos movemos de Europa, ni de los 90. ¿Y de Francia? Nos hacemos viejos. O sea, como el Puigdemont que dice que si nos movemos de Europa, pero ahora sí. Ahora no, y ahora sí, y ahora no. Bueno, pues tiene que ver, porque nos vamos a ir a Escocia. Hostia. Año 1997. Ah, ya. Y la pregunta. Niño, chaval. Y la película que os voy a proponer a todos los de la mesa y como siempre a vosotros los oyentes también va a ser Trainspotting. Cuidado, Esto no os digo dónde la podéis ver porque yo creo que en plataformas online, sí, o si no en las vías que vosotros conocéis. Esa sí que me puede conseguir. Cuando la vi, ¿puedo objetar? No. Yo esta sí, puedes, yo objeto. Pero la vas a tener que comentar. Va a tocar, tío. Vas a tener que comentar. De momento la sección es de ultimátum. A ver, manos alzadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. No, yo objeto de verla y cuando llegue el comentario de la peli me voy a cagar. Me voy a la esquina a echarme vinos como una loca. No, pero márcate un melón. No. Es muy plana, es una mierda. Vale, o te puedes marcar un becario. No la he visto. Vale. Voy a hablar de teatro porque no la he visto. Pero porque lo has dicho, pero he soltado dos o tres comentarios que ¿sabes? Parece que va a llover. Desde fuera seguro que han entendido que estabas ahí. Sí, sí. La he visto una vez, pero es del 95, la vi pues cuando era joven. Igual la veo. 96. Vamos a poner un tema que también sale en la banda sonora, de hecho sale al principio de la película, que es de Bob Marley, el Burning and Looting. Small. como bien recordaréis, otra de las secciones que planteábamos en el último programa era la sección de la frase. Así que vamos con ella. La frase de este programa es cantar las 40. Cantar las 40. Cantar las 40. ¿Qué significa cuando dices que le vas a cantar las 40 a alguien? Pero esto, yo creo que, bueno, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero se puede revelar ya, desvelar ya, sí, sí. Sí, lo... sí, sí, esto es... Es que no lo sé seguro, pero... Ah, bueno, que ¿de dónde viene vas a decir ya? ¿O qué es lo que significa? No, yo creo que lo que significa, creo que nos vamos a poner de acuerdo rápido. Bueno, de hecho le hemos cantado las 40... al becario, y notaréis que no va a salir porque lo hemos hecho, lo hemos cantado a las 40. Es que se ha puesto insoportable con la canción de Bob Marley, pues se pone ha aquí. Empezó aquí a fumar porro y lo hemos tenido que echar. Es un o sea, pesado, que no va a salir hasta el programa que viene, si le dejamos. Sí, sí, no, se ha puesto aquí pesadísimo, hostia, Bob Marley, como me gusta Bob Marley, déjame bailarla y fuera del estudio y vete ahí a la Plaza del Reloj a darte una vuelta. Bueno, a ver si aprende. A ver si aprende. Yo, lo de cantar las 40 es eso, ¿no? Lo de... Como poner a uno en su sitio, como marcarle. Exacto, pues sí, más o menos. Un poco, bueno, si queréis os leo una definición que dice que en la jerga popular se utiliza cuando una persona expone su postura de manera vehemente ante una situación que se ha tornado límite. Apunta a decirle a alguien lo que uno piensa cuando el contenido de lo expresado puede resultar duro u ofensivo, que igual le hemos ofendido al becario. Bueno, el becario nos ha ofendido a nosotros y le hemos tenido que cantar las 40. Sí, y lo hemos tenido que echar del plato. Venga, va, pues visto así está bien hecho. Ojo por ojo. ¿Y del origen? ¿Y del origen? Venga, tú decías ahí. Yo del origen me voy a atrever porque suena a juego de cartas al tute, ¿no? Cuando cantas las 40. Cuando a la bizca o al tute, cuando juegas a las cartas. ¿Sois una peña? ¡Sois una peña! Muy estudiada, ¿eh? Igual, debía decirte cantar todos los éxitos de los 40 principales. Es que igual no habéis jugado. Esa frase tiene más años, ¿eh? Que los 40 principales. A ver, os voy a explicar. Yo cuando me pongo a buscar frases, cuando veo que el origen es un poco evidente, la descarto. Y cuando veo algún origen que me sorprende mogollón, es como esta, que no la van a acertar. Y es que vamos 2-0 y yo perdiendo. Me la acertáis a la primera. Mi abuelo me enseñó a jugar a la brisca y lo de cantar las 40 ya, se cantaba también otra cosa, ¿no? En el tute, ¿no? En el tute también y la brisca, sí. Las dos. Pues mira, os explico, os leo. La expresión está tomada de juegos de cartas, particularmente del denominado tute o tute cabrero. En este entretenimiento de mesa, los jugadores cantan a viva voz las 40 para anunciar que han logrado juntar el caballo y el rey del palo que otorga el triunfo en la mano, sumando de tal forma 40 puntos. ¿El caballo y el rey era solo? Sí. Sí, eso explican. Del mismo palo. ¿El caballo y el rey? Hostia, pues yo he jugado mal toda mi vida. Porque me parece que yo tenía que juntar el 10, el 11 y el 12. No, solo con el caballo y el rey. Hemos hecho trampas inconscientes. Yo no recuerdo bien el juego tampoco, ¿eh? Pero sé que me enseñó mi abuelo hace un montón de años. Pues eso es lo que he encontrado como en un montón de sitios que mucha gente dice lo mismo. Pero luego encontré a otra peña que explicaba que las 40... Así, tal cual, sin cantar, ¿eh? O sea, las 40 como título. Es un tango cuya letra pertenece a Francisco Gorrindo, en tanto que la música es de Roberto Grela, que fue cantado por primera vez por Azucena Maizani en el 1937 en el Teatro Nacional. Y su título alude a la expresión cantar las 40, que es una situación del juego de cartas del tute, y ahí se repite... Pero te habla también de un tango muy famoso que te lleva a la expresión. ¿Te imaginas que si dices, qué significa cantar las 40 y te suelto yo? Pues lo del tango. Te queda así. No, igual me desmayo. Se le cae la mandíbula inferior, igual dos palmos abajo. Pero probaremos. Alguna de estas seguro. Pues nada, esta sección nos iba a vacilar la tormenta y le estamos vacilando nosotros. Bueno, yo de momento no he acertado ninguna. Bueno, no pasa nada, sí. Tengo un nuevo reto para el siguiente programa. Una más difícil, ¿eh? Yo lo que... O sea, esta sección para completarla, para cuando una nos quedemos atascados, podríamos poner, incluir el comodín de la llamada, el comodín del público, el comodín del Twitter, el comodín del WhatsApp, el comodín de, no sé, algunos comodines que... Hombre, el de WhatsApp va a ser chungo, ¿eh? El de WhatsApp de algún grupo de, oye, ¿me tenéis que decir buscar? Ah, bueno, vale. Sin buscar en Google, o sea, el comodín de Google no. Pero el del público, la llamada, a lo mejor podríamos completarlo si nos quedamos atascados. Bueno, pero de momento lo veo difícil, ¿eh? Estáis siendo unos hachas. Bueno, no sé. Pero sí, podemos añadir comodines. Hombre, si esperamos comodines, igual aquí pasan unos cuantos ángeles, porque del rollo aquí la peña en silencio, que no pasa nada. Bueno, es lo que tiene el directo. Pues nada, que se acabó la sección. Ah, sí, a la hora va. A bueno. La hora va. Sí, sí. Andamos justicos de tiempo, o sea que igual tenemos que pasar ya a otra sección. Sí, bueno, solo queda la sección de la agendilla lúdico festiva de Santa Coloma. Empezamos con el viernes 1 de diciembre a las 8 y media. Tenemos el Barberengue, que va a ser uno de los habituales de la sección. Tendremos tocando al grupo del rock Los Deleites. Os voy a contar lo que pasará el sábado 2. Pido disculpas a Ciudadanos, porque lo voy a decir en catalán, porque la información me ha llegado en catalán. No es adoctrinamiento, lo juro. El dissabte 2 de desembre tenia el segon aniversari de la fàbrica artesana Cafuguer i Cala Sisqueta. Durant el matí a la fàbrica hi haurà vermut en la xaranga de les cèntades escèniques a les 12 i després a les 14 hores tindrem una paella popular. A la tarda seguirà la festa a Cala Sisqueta y tienen un taller de globoflexia, que será hacer globos, no me queda otra que pensar eso, y una chocolatada para los más petits, això de las 17:30. A las 18:15 tienen contes infantils en Los Mandros, en el format de taquilla inversa, y a las 19:30 tienen un espectacle de clown y humor y poesía a Menzo Menyunges, no ha sido una miqueta extraña, pero bueno. Y ya para acabar, a partir de las 20:45 tenían una festasa del 70-90 en el DJ Enrique a música disco, rock y pop de la época. Al diumenge 3, al restaurante Alcín. Uy, sigo hablando catalán, me cago en Dios. Me están adoctrinando, no sé qué me pasa en la boca. Fuera, lo siento, Albert Rivera. El día 3 tenemos en el restaurante El Sing. Espérate que me he perdido. Ah, sí, tocan los Routiers a la hora del vermut. Y el domingo 3 también tenemos en el Bar Línea 1 un vermut musical a eso de las 12:30 aproximadamente, con dos grandes luchadores en un increíble duelo de guitarras a cargo del no menos habitual de la sección, se va a convertir, de Wallace y de un tal Rodríguez. Bueno. Y ya para acabar, en el Bar Berengué, el viernes 8 de diciembre a las 8:30 tenemos la actuación del grupo Boutin Blues Band, que bueno, como su nombre indica, yo creo que tocarán blues. Y hasta aquí la agenda lúdico festiva de Santaco. Bueno, ahí agenda, Sí, hostia, al principio empecé a mirar, digo, chungo, empezar a mirarlo un lunes y no había ni historias, pero de repente empezaron a que sí, el aniversario de la Sisqueta, el aniversario de la fábrica Cafuguer, que bueno, son dos entidades genuinas de Santa Coloma, hechas por gente joven y... Bueno, gente joven y gente no tan joven. Sí. Bueno, somos jóvenes nosotros, de espíritu, ¿no? De espíritu. Aquí comentando películas de hace 25 años, amigos. Nosotros jóvenes ya igual no, ¿eh? A uno es como quiere que definirse. Sí. Bueno, pero eso está en otro barrio, ¿no? Eso está. Sí, eso está por la Torre Valdomina, me parece. Enfrente de la Torre Valdomina. Eso es Río Sur. Río Sur, Sí, Ryusub. Nosotros, bueno, nos podemos desplazar desde el fondo. Igual hacemos una comitiva y podemos ir a... Pillaremos unos coches, habrá que montar unas furgonetas y irnos a... Sí. Eso es el... Hombre, bueno. Vamos a ir con el equipo, con todo el equipo de grabación. Bueno, pues no lo hemos pensado, mira, está bien, está bien. Podemos hacer unas grabaciones. O unas entrevistas. Unas entrevistas, hostia, verdad, Sí. Bueno, pues sí. En vivo y en diferido podemos hacerlo. Quedamos y alquilamos una furgo para todo el material. Sí. Bueno, hay que llevar todo el estudio para allá, es un problemón. Hay que llevar unos cascos y un micro. Los cascos, un micro y el ordenador este que cualquier día dice que pro. Bueno, pues muy bien, no sé, alguna cosa más para comentar, no sé. Ah, bueno, lo de Wallace, también, este sale cada... Yo tiene pinta de que el Wallace, bueno, es que, claro, Santa Coloma, el problema o la suerte que tenemos, bueno, problema, posiblemente en otros pueblos haya menos actividad cultural que en Santa Coloma, que van a ser repetitivos, porque siempre son los mismos sitios que montan algo. Y bueno, luego sabéis que esto va a ser A tu bola. Porque me habían dicho que tocaban, es que no sé si decirlo. No sé, dilo. Bueno, me han dicho que tocan los chochos. Digo, pues eso no lo voy a decir. Hostia. Y os vais a quedar sin saber dónde tocan. Pero tocan los chochos. Tendréis que buscarlo. ¿En Santa Coloma? En Santa Coloma. ¿Dónde van a tocar? No, hombre. No, que van a tocar los chochos, no que os toquéis el chocho. Bueno, si os queréis tocar el chocho también, pero que... Bueno, que tocan. Hasta ahí puedo leer, no voy a decir más. Hombre, yo lo voy a buscar, no sé. Sí, claro. Yo lo voy a buscar a ver dónde tocan. Pues nada, quizás lo dejamos aquí, no sé, sí. ¿Cómo lo veis? Sí, sí. Yo quería proponer un requiem también. Hostia. Viejuno. Sí. Y es que, bueno, la semana pasada murió a los... Viendo la foto, ¿quién lo diría? 64 años, porque parecía el abuelo de su abuelo. Malcolm Young, el guitarrista y cofundador de AC/DC. El chaval tenía demencia y llevaba ya unos años sin tocar. Y a modo de tributo quería proponeros un tema. Es una versión, no es un tema de ellos. Es una versión de un grupo de Hilly Billy que se llama Hi-Si Dixie. La canción es Touch Too Much. Espero que os guste y os emplazamos desde aquí al próximo programa para la próxima semana. La próxima semana. La próxima quincena. Cuando la queráis oírlo. Quincena. Bueno, un beso de parte de Ultimatum. Un besazo. Un saludo, venga. Un abrazo, chao. It was one of those nights when you turn out the lights and everything comes into view. She was taking her time, I was losing my mind. There was nothing that she wouldn't do. It wasn't the first, wasn't the last. She knew we was making love. I was so satisfied deep down inside, like a hand in a velvet glove. Seemed like a touch too much. Seemed like a touch too much. Too much for my body, too much for my brain. This damn woman gonna drive me insane. She got a touch, lot of touch too much. She had the face of an angel smiling with sin, the body of Venus with arms, dealing with danger, stroking my skin like a thunder and lightning storm. It wasn't the first, wasn't the last, it wasn't that she didn't care. She wanted it hard, she wanted it fast, she liked it done medium rare. It seemed like a touch too much. Yeah, seemed like a touch too much. Too much for my body, too much for my brain. This damn woman gonna drive me insane. She got a touch, Lord, a touch too much. Oh, come on, touch me now. Tell me if you think it's ugly, baby. Don't you want to touch it anyway? Yeah, seem like a touch. Touch. much too much. No, it's much too much. Much too much. I really wanna feel you. Touch too much. Girl, you're getting to me, oh. Touch too much. Yeah, seem like a touch. Touch too much. Just a dirty little touch. Touch too much. I really need your touch. Touch too much. Cause you're much too much. Too touch much too much. Much. Don't seem like a touch. Touch too much. Giving me a touch. Don't touch too much. My baby's got a touch. A touch too much. It seems like a touch. Don't touch too much. Yeah, it seems like a touch. A touch too much. A touch too much. Too much. Love touch too much.